Este domingo tuvimos, bueno, muchos lo vimos por videos porque se filmó una suelta masiva de palomas en el torneo Gran Especial La Pampa desde el Autódromo Provincial, ubicado en cercanías de Toía, a 16 kilómetros de Santa Rosa. La prueba forma parte del circuito interior Pergamino con la colaboración y fiscalización de la Federación Colombófila Argentina. Se largaron más de 20.000 ejemplares, Gaby. Sí. Se puede marcar, podríamos decir, un récord en el país. Totalmente. Y el espectáculo fue magnífico. Magnífico. Tengamos en cuenta que estas palomas volvieron a sus lugares de origen, ¿no? Que eran de distintas provincias. Para hablar un poquito de esto, lo tenemos a Miguel Ángel Pérez. Él es socio del Circuito Pergamino y es integrante de la Asociación Colombófila, qué palabra, de Mensajera Pampeana. Hola Miguel, ¿cómo estás? Bienvenido. Paula. Hola Paula. Te habla, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por estar acá. Y bueno, queremos que nos cuenten esta experiencia. ¿Es el primer año que se hace en Santa Rosa? Sí, mira, en este momento ya debería estar encanastando por el tema del protocolo. Ponemos los horarios. El fin de semana esto se suelta el día sábado desde Curuzú, Cuatiá, Corrientes, que en línea de vuelo hay 982 kilómetros. Es la carrera más larga del año. Entonces digo, bueno, me van a tener que esperar porque tengo un compromiso con Radio Municipal. Así que apenas finalice me voy a encestar. En realidad la palabra nosotros usamos encanastamiento porque la ponemos en canasta, pero la palabra encanastamiento no existe. Es el enceste de las palomas. Pero bueno, a lo que ocurrió el fin de semana, ya esta es la 14 edición de la suelta Santa Rosa, que en realidad ahora ya es la Pampa, porque se suelta del autódromo. Este es el tercer año que se suelta del autódromo y el autódromo está en Toay, no es Santa Rosa. Exacto. Pero bueno, se eligió Santa Rosa en su momento porque es un lugar equidistante como para soltar las palomas, más o menos el mismo kilometraje. Habría la La Plata, Cañuelas, Rosario, por poner algunos de los puntos donde vienen las palomas hacia acá. Uh-huh. Las traen los camiones. La paloma es un ave de retorno. La paloma vuelve a su casa. Uh-huh. Hay que llevarla hasta el punto de suelta, a donde sea. Sí. Miguel, antes... Entonces, hicieron la recolección en todo el conurbano bonaerense, Capital Federal, la zona de Rosario. Se juntaron, creo que son 20.000 ciento y pico de palomas. Uh-huh. La verdad, cuando se sueltan, ya casi ya no dan ninguna vuelta acá arriba, ya se van derecho hacia Buenos Aires, ¿no? Sí. Igualmente, aprovechan las sociedades colombófilas que quedan en el camino, Trenquelauquen, Pehuajó, Carlos Casares, 9 de julio, aprovechan la suelta y ellos también mandan. Pero bueno, es un deporte muy interesante de los 365 días del año, porque cuando no hay carreras, que es en el verano y en el otoño, en la cría de los pichones. Claro. En la primavera, ahora también estoy criando pichones. Entonces, pero bueno, una vez que una persona y un chico, cuando éramos nosotros, te prende la vacuna de la paloma, no se va más. Eso yo tenía cuando ingresé en la escuela secundaria, allá por el año 72, y hoy ya tengo 62 años y es hermoso seguir teniendo palomas. Pero bueno. No sé si querés alguna pregunta. Hola Miguel, Gabriela Torres te saluda, ¿cómo andás? Hola Gabriela. Te quería consultar si anteriormente en Santa Rosa se hacía en el Parque Don Tomás y en el Parque Luro, tengo entendido también. No, se hizo siempre las 11 ediciones primeras se hizo en La Laguna, al lado de La Cruz, que no sé si lo recordarás, que había como una explanada antes de Club de Canotaje. Lo que pasa es que ahora lo forestaron, ahora está lleno de plantas, entonces es imposible soltar palomas. Cuando no pude soltar de la laguna, yo hice las gestiones como para soltar del Parque Luro, en la cual fueron negativas, por el tema de que es un área protegida y por el tema de los animales autóctonos, de los pajaritos y esas cosas, no sería conveniente soltarla de ahí. Bueno, obviamente se desestimó esa posibilidad y se hizo en el autódromo. Con estas nuevas autoridades que hay, iniciamos nuevamente las gestiones, ¿no? Porque no necesariamente tenemos que soltarlo en el Parque Luro, al frente del castillo. Se puede ir al Salitral, hacia atrás, atrás de las caballerizas, lejos. Miguel. O sea, la paloma, si han visto el video, yo creo que arriba del autódromo habrán estado a lo sumo un minuto, y no sé si llega al minuto. La paloma se va directamente y a la velocidad que levanta no hay ninguno de los pajaritos que lo puedan seguir. Lo importante, Miguel, como pampeano, es bueno vender, diríamos, turísticamente en el Parque Luro. Entonces, estamos viendo para el año siguiente, el año que viene, que son la 15ª edición, si no se puede soltar del Parque Luro, porque bueno, por razones que seguramente serán justificadas, soltaríamos del autódromo. Igualmente, se puede hacer alguna en el video, promocionar el Parque Luro, que es una buena idea también, ¿no? Porque esto, el video de la suelta de las palomas se ven en muchos lados y bueno, es una buena oportunidad, ¿no? Para nobleza obliga, el gobierno de La Pampa siempre nos vendó una mano a la colombofilia y entonces si uno le puede ser útil en algo, desde ya que cuente con nosotros, ¿no? Igualmente cuando nosotros mandamos algunas canastas a los actos, a las escuelas, hemos ido siempre. Pero bueno, para eso estamos, es una entidad de bien público, ¿no? Miguel, sí. Y eso te iba a preguntar, ¿no? ¿Hay alguna condición específica que tenga que tener el predio para la suelta de esas palomas? Claro, que no tenga cables. Ah, bien. Entre otras cosas, que no tenga cables. Perfecto. Porque vos imaginate, si soltás en una ruta, a los 50 metros a los costados están los cables de la luz. Imagínate semejante nube de palomas, la de adelante lo ve, diría yo, pero la que viene del medio para atrás, me parece que más de uno se lo va a llevar por delante. Tal cual. Y eso no puede ser. O sea, hay que buscar a los descampados. Y el autódromo es ideal. Claro. Es ideal porque no hay nada ahí. O sea, por eso es que se elige el autódromo. Igualmente, lo que era la laguna. La laguna, ahí en la zona al lado de La Cruz, imagínate que igualmente la Cruz es grande, se ve de lejos, pero soltábamos a 200 metros más o menos de La Cruz. O sea que nunca hubo ningún inconveniente de nada, ¿no? Tal cual. Pero bueno, eso es un recaudo que hay que tomar. Que en cables o riendas de las antenas no puede haber nada. Vos me decías, Miguel, recién que, bueno, obviamente la paloma es un ave de retorno, ¿no? Sí. Por ejemplo, para siempre se le llama a las palomas mensajeras. De hecho, ustedes es la asociación colombófila mensajera pampeana, ¿no? Sí, la mensajera pampeana. Se la utilizaba mucho para cuestiones de mensajes y demás. ¿Eso cómo se enseña? Claro, no. Yo te cuento, en el año 1933 se creó, yo creo que informalmente, pero se creó la Sociedad Colombófila Santa Rosa, en el 1933. de la gente, el suegro de Gladys DeBiasi, Eddie Winkelmann. Sí. Esa gente eran los primeros, los pioneros en Santa Rosa, en 1933. Pero como nosotros no somos una sociedad, nosotros somos una asociación. Entonces, en el año 45, Juan Carlos Aliaga, bueno, Winkelmann también estaba, Cúculo y otros tantos, fundaron en el 45, el 17 de agosto, la Asociación Colombófila La Mensajera Pampeana, que está hoy. Y la paloma es una raza especial que nace en un palomar, en el mío, en el que sea. A los 8 días se la anilla, más o menos al mes se la sueltan arriba del techo como para que vea a dónde vive. Esta paloma no para arriba de los árboles, ni o sea, a lo primero, cuando es chiquita, diríamos, se puede llegar a parar en un tanque de agua como para ver a dónde está, como para orientarse, diríamos, porque no sabe a dónde está. Pero una vez que la paloma tiene más de 2 meses, un poco más, ya empiezan a volar en su palomar, uno la suelta, se empiezan a variar, primero un poquito, luego se le exige un poquito más a que vuele, un poco más, hasta que tome ritmo. Y después se la llevan a la ruta, hacen 5 kilómetros, 10 kilómetros, como para que se sienta bien, que se sienta tranquila, que enseguida está en su casa, y que ella es como que siente un amor por la casa de ella, y tiene ganas de volver. Tal cual. Y sí, entonces, sí. Es su hábitat, y bueno, y es donde come, y la asistencia es es a veces muy importante, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, SENASA nos exige cierta vacunación, que es el de la gripe aviaria, que y hay que adjuntarle la estampilla de la vacunación, que no esté vencida ni nada de eso, corroborado con un veterinario. Y después la limpieza del palomar es importante, porque la sanidad es primordial. Y después la alimentación, tiene que ser una buena comida, no cualquier cosa. Tiene que ser un buen maíz, un buen trigo, girasol, no el del oro, sino el chiquito. Es un girasol más aceitoso. Mira. Y después se le puede dar arroz con cáscara, avena pelada, bueno, hay muchas cosas, pero en líneas generales hay un buen trigo y un maíz, en lo posible un Morgan 400, algo que sea de calidad, porque la paloma, piense usted que ella pesa 400 gramos. Tal cual, ¿no? O sea, sí. 400, 450, medio kilo, a lo sumo. Y ahora van a 1000 kilómetros, en Curuzú hay 982. Entonces, sí, la paloma tiene que estar muy bien alimentada. Y lo que nos diferencia del resto, que la paloma vuela al ritmo que ella considera, porque me preguntaban cómo hace para volver. Y bueno, eso, la verdad que la paloma no habla, ¿no? Claro. Pero a la carrera de caballo uno ve que se lo suele castigar al animal, que le pegan con una fusta, qué sé yo. Bueno, en los galgos le ponen una liebre ahí eléctrica adelante, que hay que hacerla correr. A la paloma no, a la paloma se la suelta y se la soltó. Claro. Y ella viene a la velocidad que ella quiere, y de las ganas de ir a volver a su casa. O sea, y el cuidado que le damos es a veces hasta exagerado, pero bueno, es lo que a uno le gusta. La paloma hay que cuidarla, pero bueno. ¿Pero por qué exagerado? Pero no le hace mal ni nada por el estilo, eso es por uno de cuidarla. No, bueno, pero viste, hay gente que se desvive, ¿no? Por limpiar el palomar 2 veces por día, O sea, son cosas que si bien es cierto, a veces no es necesario que sea tan así, pero hay gente que lo hace, ¿eh? Sí, me imagino. Además, alcanzan... Es una limpieza que, bueno... Miguel, además alcanzan una velocidad bastante importante en vuelo, ¿no? Y los otros días hará... la carrera la hace el viento. Si vos tenés viento en contra, estamos en problemas. En problemas, pero la velocidad no va a ser la misma. Los otros días hubo una suelta, hará unos 20 días atrás, un mes, un poco menos. Creo que fue de la colombófila de Azul, que soltaron del norte, creo que de Bachajarí o Concepción del Uruguay, Gualeguaychú, uno de esos lugares, con viento a favor, hicieron 163 kilómetros de promedio. Mirá. 163 kilómetros de velocidad. O sea, normalmente la paloma te puede hacer 90, es una velocidad crucero. La forma de volar de la paloma mensajera es muy distinta a la montera, a la casera de Plaza de Mayo. No. Es como si la paloma fuese remando en el cielo, en el aire. Y la otra vuela distinto, no levanta velocidad. Pero la mensajera sí, bueno, es una raza especial. Sí, claro. Y la paloma vive más o menos que uno la pueda mandar a competencia 5, 6, 7 años. No mucho más, porque una paloma de eso normalmente la bajamos a reproducción, le sacamos cría. Claro. Claro, que no tiene nada que ver que sea buena cría, buena voladora con buen padre. Yo siempre pongo el ejemplo de Maradona. El Diego es el Diego y los hijos, ninguno juega al fútbol. Y esto es lo mismo. Hay algunas que pueden ser unos cracks volando, pero no transmite. No manda su capacidad de voladora a los hijos. Pero bueno, no, Miguel, es tan fácil. Sí, tal cual. Miguel, muchísimas gracias. Se nota, bueno, el amor que tenés por las palomas realmente. Por favor. Es una cosa que es hermosa. Verla llegar. Vos imaginate Curuzú. Hay 982 kilómetros. El día hay viento a favor. O sea que es muy posiblemente que a última hora del día, 19 horas más o menos, ya haya palomas acá. Vos imaginate, tiene 400 gramos, 400 y moneditas. Y hace hoy a la mañana la soltaron de Curuzú y a la tarde está acá, que ningún auto puede llegar acá. Porque ellos vienen en línea de vuelo, ¿no? Sí. No es en la ruta. Pero bueno. Qué lindo. La verdad que es una pasión. Te tiene que gustar. Porque son todos los días del año. Bueno, es una pasión la que tenemos. Sí, tal cual. Se nota. Miguel, muchísimas gracias por esta comunicación. Bueno, gracias, querido. Muy amable a ustedes por llamar. No, por favor. Y seguimos en contacto, ¿sí? Dale, gracias. Listo. Que tengan buena tarde.